Bueno, soy Raúl, coordinador general de la red Radar, que ya les voy a explicar porque es lo que todo el mundo me pregunta, qué es la red. En realidad, Radar es una especie de reunión de emprendedores, de amigos, de personas, no es otra cosa. Se mezcla con organizaciones porque a través de sus representantes, que también son personas que representan a otros grupos de personas, pero en Radar es todo considerado una unidad, es decir, no existe un privilegio de que una organización no gubernamental, una ONG con personalidad jurídica, sea o tenga mayor preponderancia que una persona, un emprendedor solo y aislado que está integrando esta magnífica red que ya tiene 9 años de... Pero para poder realmente entender esto, porque ha sorprendido inclusive al grupo en confianza nuestro, al grupo chico que le dio nacimiento a esta red en épocas muy difíciles donde se necesitaba realmente ser solidarios unos con otros por la cantidad de desempleo que había, por la cantidad de problemas, por la insuficiencia incluso en esos momentos del Estado para dar respuestas sólidas a la gente que más necesitaba. En ese momento yo planteé esta apertura a las redes en internet, a las redes virtuales, diciendo que había un mercado de amigos, y pues, claro, se sorprendieron. Un mercado de amigos existe, puede existir un mercado de amigos, sí, de la misma manera que existen las marcas personales que representan personas, que identifican a personas, que dicen lo que es una persona, a partir de que también las personas como individuos en comunidad tienen requerimientos, necesidades, y hay otras que los pueden satisfacer, no necesariamente debemos considerar que hay un mercado de productos o servicios, sino también hay un mercado de amistades. Y este mercado de amistades, que pareció un poco desopilante, la idea extravagante, lírica, hoy ya es una realidad que ya tiene 9 años, que ha crecido muchísimo. De 20, 30 personas iniciales, inclusive la mayoría pasantías de planes de desocupados, hoy hay una red de emprendedoras que ya excede el marco de la ciudad de Trelew y que ha pasado a ser regional, patagónica, nacional, argentina, y bueno, hoy por hoy ya la llevamos a 14, 15 o 19 países de habla hispana en su mayoría, pero también los hay como Austria, Filipinas o Ghana, que manejan otros idiomas. Lo importante de todo esto es de que la idea tenía un basamento, pero que hay que explicar y entender cómo debemos ser miembros de una red como Radar. ¿Por qué hablamos de generar nuestra marca personal, nuestro personal branding en inglés, que es lo que todo el mundo más o menos escucha hoy por hoy, y cómo debemos mostrar nuestro auténtico perfil como persona, para que estemos dando una imagen de lo que realmente somos y queremos, y evitar muchas frustraciones, porque estas redes no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino cómo las gestionan, cómo realmente las pueden producir y modelar sus propios integrantes. Por eso muchas veces recomendamos que estar callado, ser un pasivo espectador de lo que pasa en la red, no es suficiente, no alcanza. Después me llaman por Skype o me mandan un correo diciendo yo no entiendo bien la red, o yo no obtengo resultados, como unos sí, otros no. El tema es que la participación es central, y la otra cuestión, el otro eje central de una red virtual como Radar, integradora, múltiple y diversa, es la confianza. Y la confianza se genera en el tiempo, y la credibilidad para sostener esa confianza se genera dando una imagen coherente con lo que uno es y con lo que uno quiere, con lo que uno puede dar y con lo que uno espera recibir de los demás. Por eso es que esta serie de videos que muestra que nosotros no somos profesores de nada, sino que somos aprendices de todo, lo que sí hemos puesto es la voluntad y el esfuerzo para debatir estos temas en los cafés temáticos de la red y decir, bueno, nosotros queremos abordar esta problemática, la queremos aprender y siempre van a surgir quienes saben del tema. Es como ese viejo proverbio chino que dice que cuando el alumno está, el maestro aparece. Esto es la grafía, es la representación gráfica de lo que está sucediendo con la red. Así que vamos a tocar esos temas, lo que son los eventos presenciales y lo que es la marca personal y la importancia que tiene ir formando en la red Radar la marca personal individual de cada uno para poder interactuar con eficiencia, pero también con eficacia, es decir, obtener resultados. Yo espero que todo el mundo pueda aprovecharla, no solamente los coordinadores temáticos y los coordinadores de nodo, sino que evidentemente esto da para mucho más. Y así lo vamos a ir trasladando para que todos ustedes lo puedan entender. Bueno, acá estamos investigando un poco qué es la marca. ¿O qué es el personal branding, la marca personal? Y bueno, a partir de esto tenemos que comprender que todas las personas somos marcas personales. Lo queramos o no, todos tenemos una marca. Todos somos etiquetados por los demás de forma casi inmediata. El ser humano siempre ha utilizado esta herramienta para clasificar a los amigos y también a los enemigos. Por lo tanto, somos responsables de la gestión de las percepciones que generamos en el barrio, en el trabajo, en la casa, en la familia y en la red amplia que es Internet. Nuestra marca personal es siempre la suma de aquello que nos hace útiles, es aquella fortaleza o también las debilidades. Es la impronta de nuestros valores y creencias, y solo cuando somos conscientes de ello y aprendemos a manejarlo, podemos conseguir lo que busca cualquier marca, que es la confianza. La confianza, la credibilidad, la calidad y en definitiva aumentar nuestro valor como profesionales, como amigos o simplemente como personas. Esto es la primera introducción de unas 8 que queremos reforzar para el mejor uso de estas redes sociales de la web 2.0 en la que estamos trabajando con la red Radar. Bueno, muchas gracias y escuchen las próximas 7. Quisiera decir agregar una cosita más. Las marcas personales son siempre emocionales y la Internet es la avenida de las emociones, del flujo de emociones. Por mucho que se haya intentado, las emociones son siempre humanas y cualquier elemento intermedio es solamente un sucedáneo. Si queremos llegar al corazón del mercado, hay que hacerlo con personas y lo demás solo suena a engaño y a falso. Es decir, nosotros tenemos que ampararnos en que detrás de una computadora, una pantalla, inclusive una foto estática que está colgada aquí en Target o en i5 o en Sony, con cualquiera, atrás de eso hay una persona, y esa persona es un corazón, un flujo de emociones, un potencial amigo, que eso es lo que nosotros en el equipo Friend Club queremos realmente rescatar, es lo que queremos poner en valor y es lo que nos va a permitir de alguna manera o de otra en el futuro generar actividades fuera de lo virtual, es decir, en el terreno presencial, en llámese eventos, llámese picnics, llámese conferencias, simposios, seminarios o talleres, como los que continuamente la Red Radar ha venido experimentando desde su creación en 1999. Empezamos con reuniones, después talleres, después múltiples asociaciones de artesanos, consorcios, seminarios, talleres muy específicos para todo lo que es el arte de emprender y la economía social, trabajar en conjunto. Y finalmente empezamos con esta nueva modalidad de hacer reuniones más grandes, más importantes, y este año 2009, con motivo de cumplirse el décimo aniversario, bueno, queremos hacer ponerle la guinda al postre, como solemos decir en las publicidades, y reunirnos todos en Capital Federal para de alguna manera conocernos cara a cara, que es el último fin que tienen estas redes 2.0, generar nuevos vínculos, tanto profesionales, laborales, como también, ¿por qué no?, de amistad, de hobbies o alguna otra actividad, intención u objetivo que cada uno en particular tenga. Pero para eso es fundamental poder ir definiendo el perfil de cada uno en una marca personal que realmente transmita cuáles son los objetivos a lograr, cuál es el fin, ¿no es cierto?, de toda esta campaña que tiene alrededor de 20 meses de desarrollo en la web, a través de conferencias, a través de chat, a través de intercambio de fotos, y ahora le agregamos el iPod, que es una de las novedades tecnológicas que contribuye perfectamente a hacer posible todas estas cosas. Desde Trelew, en Patagonia, y al resto del mundo, casi 18 países en la red en estos momentos, estamos dando el primer paso, y con todos los errores que pueda tener por su propia producción casera, esperamos que definitivamente sea algo importante para todos y sobre todo beneficiosos para cada uno de los que estamos en la red. Muchísimas gracias.